Ficción breve. Libros, lecturas. Aquí y ahora. Y estamos hoy en compañía de Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. Bienvenido, Héctor, ¿cómo anda todo? Bien, Edmundo, muchas gracias, ¿cómo estás? Todo bien por aquí, disfrutando sobre todo de los lanzamientos recientes. Veo que hay dos títulos, al menos, del sello Alfadil. También uno que me llegó ayer, del sello editorial En Caracas, un libro que se llama 200 grandes venezolanos en las mayores, de Héctor Becerra. Así que bueno, muchas gracias, haciendo acuse de recibo al sello Alfadil, por el título de José Pulido y de Elisa Arraiz Luca, y por este que firma Héctor Becerra sobre la pelota en la gran carpa y el performance de los venezolanos. Una editorial que se estaba esperando, bueno, ellos estaban anunciando nuevos títulos desde que salieron con el libro de este José Roberto Duque y Alonso Moleiro, sobre, de hecho, eran textos de la revista En Caracas. Sí, polemizando sobre todo un poco, ¿no? Sí, en teoría sobre políticas públicas de la ciudad, pero eso abarca ahorita todo, ¿no? Claro. De qué manera. Sí, ellos, yo hablé con los editores recientemente de En Caracas y dicen que sí, que ahora sí, bueno, estuvieron un poquito detenidos porque tratando de reencontrar el asunto editorial, que es complejo, y bueno, anuncian buenos libros para este año. Bueno, de hecho, este libro, 200 grandes venezolanos en las mayores, es un libro evidentemente sobre la pelota, sobre el béisbol, es de Héctor Becerra y fue presentado hoy a las 11 de la mañana en la librería Ludens, ahí en Plaza Venezuela. Estuvo Ignacio Serrano, un gran cronista de la pelota y además excelente persona, y estuvo también Víctor Davalillo y Remigio Hermoso. Un libro más muy bien presentado, muy bien hecho. Además, las fotos son de como de las barajitas de cada uno de los jugadores y está, por supuesto, todo el historial, averajes, como una ficha técnica. De verdad, un libro para detenerse y leerlo. Así como muy en plan relajado, ¿no? Y tú sabes que pasó, ese es un tema bastante difícil porque el lector venezolano tiene mucha cultura de deporte, de béisbol en particular, pero mucho deporte. Sí, no sí. Cualquiera se mete en ese tema sin que el mismo lector le pueda hacer comentarios. Claro. Bueno, quizás por Héctor, que además es un gran conocedor del béisbol, claro. Me refiero a Héctor Becerra, se refirió en este libro a los numeritos, cosa que es muy propia del béisbol, pues claro, la estadística. Numerito. Hablando también de gente que habla de deportes y que bueno, también cultiva una prosa excelente, está el caso de El Bululú de las Ninfas, que es una novela de José Pulido, pero José Pulido es un periodista de mucha trayectoria, que para él no es desconocido el asunto del deporte. Ni de la poesía, ni de la cultura, ni de la política. Un periodista y un escritor todoterreno. Todoterreno. Y bueno. Sí, José Pulido, bueno, de hecho, y como novelista, mucha gente quizás no lo conoce, lo conoce mucho como periodista, como columnista de prensa, pero José Pulido como novelista tiene una trayectoria bastante amplia, ¿no? Sí. Desde aquella novela Pelo Blanco que publicó ya hace, no sé, recuerdo, 15, 20 años, yo lo conocí a él, de hecho, leyendo Una mazorqueta en la mayor, que fueron sus experiencias en Nicaragua. Él fue corresponsal de guerra en Nicaragua y estaba haciendo un reportaje bastante amplio sobre el asunto, y cuando vio el material que tenía, me comentaría años después, bueno, se dio cuenta que lo que le salía ahí era una novela. Exacto. Porque había mucha emoción de por medio, más que datos, había muchas impresiones. Y sale esa novela, Una mazorquita en la mayor, que en su momento fue mención del premio Miguel Otero Silva, creo que era el premio Planeta. Después de eso haría Los Mágicos, la canción del Cien Pies, que salió el año pasado por Alfa, antepasado. Y ahora José Pulido vuelve con El Bululú de las Ninfas. Yo los libros que me llegan así se los voy a leer a personas que no son expertas en literatura para que me den su opinión de lector, de público. Uh-huh. Y se lo he dado a algunas personas y me han dicho que han quedado fascinadas. Sí, de hecho, yo tampoco lo he leído, lo tengo, y en la contratapa dice que lo agarras, lo empiezas a leer y no lo sueltas, y que el libro tampoco te suelta a ti, ¿no? Sí, bueno. Tiene algo de thriller, la novela, también de criminalística, de historia íntima. De humor, ¿no? Negro. De humor negro, sí, así que bueno. Como la buena literatura, ¿no? Exacto. Como la vida misma. Entonces, exacto. De hecho, yo lo llamé para conversar sobre el libro. Bueno, porque no había podido ir al bautizo del libro Y él dice sin ningún pudor que es su mejor libro. Okay. O sea, que vale la pena la opinión del autor cuando dice claro. que eso es lo que mejor le ha quedado, lo que más le ha gustado. Por tanto, vale la pena sin duda que la gente se consiga El Bululú de las Ninfas de Alfa. Bueno, ya saben, eso está ya a la venta. Este libro, el más reciente de José Pulido, El Bululú de las Ninfas. Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Y seguimos con Héctor Torres, aquí hablando de libros en la 100.7, porque ha habido y habrán varios lanzamientos de publicaciones. Hay algo importante que quería comentar, Edmundo, y es que ya la segunda edición del Premio de Literatura, de Narrativa, Salvador Garmendia, ya las bases están al aire. El que quiera las puede ubicar en Ficción Breve, en la sección del boletín. Y comento sobre las bases de la segunda edición de este premio, porque el año pasado el premio lo gana Eloy Yagüe con la novela Cuando Amas Debes Partir, una novela que incluso ya había tenido mención en el concurso Adriano González León, en la edición también inicial. Y bueno, gana el año pasado Cuando Amas Debes Partir, de Eloy Yagüe, y la publica ya, está en la calle, Sex Barral. Ok, qué bien. Sex Barral la publica, y supuestamente en las bases establecía que lo iba a editar la misma Casa Andrés Bello, pero me parece que Seis Barral fue una decisión muy acertada de parte del autor, porque bueno, de hecho eres autor ya de Planeta, y pues de seguro esto le va a permitir que el libro llegue más lejos, tenga otros públicos, que siempre será sano. ¿Y hay una Seis Barral Venezuela, o este título de Eloy Yagüe se va a publicar o se va a distribuir en varios países de la región? Lo que pasa es que esa es la misma Seis Barral, pero no siempre, hay distribuciones que son locales. Okay. Por ejemplo, el primer libro de Oscar Marcano, Seis Barral, Solo Quiero Que Amanezca, inicialmente solo se editó en Venezuela. De acuerdo. Ya ellos pueden después, si quieren, enviarlo fuera, ponerlo en otros mercados, pero inicialmente este Seis Barral, no sé si es el caso de este de Eloy Yagüe, pero Seis Barral muchas veces también publica, de lo poco que publica, y publica local, como todas las editoriales, Santillana, Planeta, en general, okay. Tienen dos opciones, ¿no? Y ya el libro de Eloy se consigue en las en librerías. En las librerías se consigue, sí. De la semana pasada salió y bueno, ya él está en eso, el asunto de la promoción. Y sería interesante que el que quiera saber cuál fue el libro ganador de ese concurso, pues lo pueda leer buscándolo así, por Seis Barral. Bueno, ya saben, el título es Cuando Amas Debes Partir, y el autor, Eloy Yagüe. Eloy Yagüe. Otros libros que también recientemente están saliendo son nuevas colecciones de los libros del Nacional. Los libros del Nacional tienen amplias colecciones en diversos temas: política, deporte, trivia, cocina. Recetas, sí. Le da muy bien el libro de recetas. De hecho, es una de sus fuertes, sí, ¿no? Los que más se mueven son los libros de recetas de cocina. Y ahora acá están saliendo con dos nuevas colecciones, o digamos dos títulos de dos de sus colecciones, que uno es La Biblioteca Salvador Garmendia, con Los Pies de Barro, y el otro es La Obra Poética, de Miguel Otero Silva, que creo que esto no lo habían sacado antes. Ok, es decir, que el Nacional tiene una biblioteca Salvador Garmendia, donde está editando, publicando las obras de Garmendia. Eso entiendo, okay. Así como también ya tenía una biblioteca de Miguel Otero Silva, okay. Que inicialmente estuvo publicando todas sus novelas, uh-huh. Y bueno, ahora sale con La Obra Poética completa. Interesante para los estudiosos de la obra de Otero Silva, a ver qué tal claro. Estaba en la prosa poética, ¿no? Sobre todo esa faceta, quizás la menos conocida de Miguel Otero a la hora de escribir, que es la poesía, ¿no? Claro. Muchos conocemos su trabajo periodístico, su trabajo como cronista y, por supuesto, como novelista. Pero mucho menos, me atrevo a decir, como poeta. Así que, bueno, ya está en la calle. Los libros de El Nacional, la biblioteca Miguel Otero Silva, que publica su obra poética, y la biblioteca Salvador Garmendia, publicando Los Pies de Barro. Esta es de los primeros trabajos de Garmendia, ¿será? Sí, no tengo mucha información, pero supongo que sí. Sí, si la idea es ir publicando la colección de completa de sus obras, seguramente es de los primeros. Sí, aquí estoy viendo, 1972. No es de la primera, tampoco es de las últimas. Exacto. Son de la producción de las medianías. Pero fíjate, Garmendia entonces también lo está, digamos, rescatando, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que uh-huh. Lo está difundiendo mucho a través de Monte Ávila. Exacto. Con esta biblioteca de autores venezolanos, que son libros muy económicos. Y bueno, Nacional también tiene una iniciativa similar, cosa que nunca es malo, pues que la obra de los clásicos venezolanos se difunda mucho para que llegue a todo público. Por supuesto. Bueno, Héctor, no sé si tienes algo más por ahí en gaveta. Ya informaré la semana que viene sobre dónde se puede localizar el libro ganador del premio de Adriano González León, la última vez, de Héctor Bujanda, que seguro ya está en las librerías y traeré más información la semana que viene seguro. Perfecto. Bueno, hasta entonces el jueves próximo, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edmundo.